Bueno, pues nuevamente para los que acaban de poder sintonizar bien, pues buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio. Muchas gracias a los que están pues siguiendo esta charla, la que nos hemos puesto como objetivo pues reflexionar en torno a temas como la autoría y bueno, todos los problemas que se puedan generar alrededor de este concepto pues tan problemático, ¿no? Pero sobre todo quisiéramos plantear preguntas en torno al tema de las concepciones alrededor del conocimiento y así poder pensar, pues, no sé, qué significa el conocimiento en nuestra cultura, cómo se transmite, cuál es su papel como forjador de subjetividades, cómo lo concebimos y dónde lo posicionamos. Pero, pues, también tal vez como un tema complementario, y bueno, no por eso menos importante, sería pensar el papel y sus alcances en torno al tema de la organización y la lucha por compartir el conocimiento de formas menos hegemónicas, menos autoritarias. Y pues quisiéramos plantear el problema del producir, el adquirir, el habitar y concebir el conocimiento y el papel que la piratería puede tener en esta apuesta tan necesaria en nuestros días, ¿no? Yo creo que igual si no estaban todos pudiendo sintonizar, quiero presentar otra vez a los participantes para que no pasen desapercibidos de ninguna forma. Loba Luna, en primer lugar. Hola, buenos días y tardes a todos. Más bien buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Perro Tuerto, ¿cómo estás? Hola, aquí andamos, como pueden ver, con un poco de ruido de fondo, pero pues aquí estamos y ojalá que después de esto surja bien el primer evento interno. Perfecto, muchas gracias. Natalia Durán, ¿qué tal? Hola, súper contenta de poder conversar con todos ustedes. Muchas gracias. Rafa Mondragón, ¿cómo estás? Hola, también muy contento y muy emocionado de compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues para comenzar, quisiéramos pues lanzar una pregunta al aire, digamos, y sería, ¿cómo podemos concebir el conocimiento y todos los aparatos que puedan estar detrás de este de formas radicalmente alternas que nos permitan desarrollarnos y aumentar nuestras potencias alegres, para ponerlo en términos espinocianos, ¿no? Tal vez que nos respondan eso de manera personal, como de cada uno de ustedes, cómo lo viven, pues, qué opinan del conocimiento y de todos estos aparatos. O sea, para quien guste responder, para comenzar. ¿Alguien? ¿Sí nos escuchan todos? Sí, avienten el dedazo, nadie se quiere animar. A ver, Rafa, que es el primero que tenemos aquí en la pantalla. Bueno, pues yo creo que la invitación que nos hacen a hablar de forma personal pues va a servir mucho porque es una pregunta muy grandota y puede ser un poco intimidante, bueno, por lo menos para mí. Pues quizá empezar contándoles un poquito de quién soy, ¿no? Yo soy una persona de las muchas que emigran a la Ciudad de México para estudiar y hacer cosas. Y yo me formé en el norte. Yo soy de La Laguna, que es esta zona que está entre Coahuila y Durango, en el norte de México. Y pues es una zona en la que ahora hay algunos espacios para la cultura y para compartir la lectura y la creación que no había cuando yo era más chavo. De todas maneras, pues es una zona en donde hay mucho menos disponibilidad de cosas, ¿no? Que ocurre en la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, incluso en otras ciudades del norte como Tijuana, ¿no? Cuando yo era adolescente, estaban estos modems que hacían ruido y ocupaban la señal del teléfono, no sé si acuerdo. instruye en la geografía, también en la clase social, y acceder a un montón de cosas que yo no sabía que, pues, que me iban a, que iban a ser cosas prestigiosas. Cuando yo llegué a la Ciudad de México a estudiar, yo estudié en la UNAM. Yo todavía me acuerdo, ¿no?, de estos primeros libros escaneados en formato TXT que subí ya el proyecto Gutenberg, cuando todavía tenía página de internet, la página de Bartleby, que fue una de las primeras bibliotecas virtuales de esos años, que intentó hacer libros marcados en HTML y que me permitieron leer un montón de cosas que luego fueron fundamentales en mi vida, que yo no sabía si eran buenas o malas, si eran poetas importantes o no eran poetas importantes. Por ejemplo, Carl Sandburg, este poeta comunista de Chicago, ¿no?, con sus poemas a los obreros y los edificios de hierro, S. Eliot, Yeats, un montón de autores hermosos, ¿no?, que a mí me abrieron el mundo. Me abrieron el mundo y fueron fundamentales en esos años, en donde además uno compartía las fotocopias de los libros que los amigos de más edad fotocopiaban cuando iban a la Ciudad de México, pues como lo que eran, tesoros, y mezclaba uno sin ton ni son, ¿no? Yo me acuerdo cuando un amigo mayor que yo, 10 años mayor, nos compartió las fotocopias de Las Bodas del Cielo y del Infierno de William Blake, y uno las leía y no entendía nada, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿a poco es verdad que hay gente que puede escribir así? Y esas cosas que empezaban a circular en el internet de aquellos años y que se mezclaron con todo ese ecosistema que tenía que ver con los libros que se leían en voz alta, los poemas que se memorizaban, las fotocopias que circulaban de persona en persona, los cassettes. Había una tienda de cassettes grabados muy cerca del mercado, ¿no?, en el centro de Torreón, que regenteaba un viejo metalero que se dedicaba a eso, a grabar cassettes y a venderlos. Alimentaban una cultura de la conversación de la que yo me siento heredero, y que tenía que ver también con un hambre del compartir, ¿no?, un hambre del saber que se alimenta el hambre cuando se comparte, pues que a mí me han hecho ser el adulto que soy, ¿no? Yo me sigo sintiendo parte de ese mundo y lo sigo honrando, y trato de alimentarlo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Tiene que ver con una cultura autodidacta que yo creo que es fundamental, ¿no?, en estos espacios en donde hay desigualdades de distinto tipo, porque ayuda a enfrentar la desigualdad desde una posición de mucha dignidad, ¿no? En lugar de enfrentarse, qué sé yo, en la guerra de a ver quién tiene más privilegios y quién debe sentir más culpa, tiene que ver con una educación en la dificultad que dignifica. Decir, bueno, vamos a intentar estas cosas que son difíciles, porque somos capaces y a lo mejor no sabemos hacer ciertas cosas, pero podemos crecer y podemos aprender. Ya en muchos años después, cuando me fui encontrando con algunas culturas más políticas que tenían que ver con el anarquismo, con ciertas formas de autodidactismo comunista, pues le pude encontrar palabras y categorías para hablar de esto, ¿no? Pero en esa época fundamental, pues, esas palabras no existían, pero esa cultura estaba presente y yo creo que sigue estando presente. Quizá nomás para terminar, ¿no?, o sea, recuerdo a un queridísimo amigo, que ojalá esté escuchando, ¿no?, de aquellos años, Francisco de Borja. Francisco de Borja era un diseñador gráfico con un cabello largo, jugaba juegos de rol, me llevaba como 15 años y él abrió un videoclub de películas grabadas que él iba grabando, y luego pues las rentaba, ¿no? Las rentaba bien baratas, la verdad. Yo no creo que ese videoclub le diera para mucho. Y Francisco de Borja fue uno de mis grandes maestros en la pasión de compartir, ¿no? Recuerdo también que durante un par de meses mi mamá hizo la prueba de contratar un servicio de televisión por cable y duró un par de meses y eso fue una gran apertura porque, pues imagínense, ¿no? O sea, La Laguna tampoco es que sea de los lugares más en donde menos circulen cosas en el país, al contrario, ¿no? Pero pues allá teníamos tres canales de televisión y había uno que empezaba a las 3 de la tarde, entonces pues no había tantas cosas que ver, ¿no? Era un mundo distinto al mundo que es ahora. Y gracias a esos dos medios de telecable, yo pude ver Canal 11 que es algo que existe en la Ciudad de México, y en ese entonces estaba el cine del 11, de Desvelados, que pasaba toda la madrugada pasando películas raras, y yo, como me quedaba dormido, dejaba la videocasetera, inspirado por este maestro que les dije, grabando toda la madrugada. Y luego en las mañanas me ponía a ver lo que había grabado. Y gracias a eso pude compartir con De Borja películas y cineastas que se volvieron también fundamentales, ¿no? Y entonces, pues ahora, o sea, yo tengo una relación con la piratería que viene de allí, ¿no? Y por esa razón, yo comparto todo lo que escribo y trato de escanear lo que considero importante y de compartirlo, porque pues el mercado nunca va a dar lo que uno necesita para crecer, ¿no? Es necesario crear otro tipo de ecosistemas, ¿no? Y bueno, creo que ya hablé mucho, pero bueno, por eso agradezco la invitación a empezar, digamos, desde la parte personal, más que pues nomás citar a algunos autores o entrar desde un discurso más teórico. Sí, no, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, es una muy bonita historia. Está padre, digamos, nos parece que es bonito pensar cómo estas formas, alternas o radicalmente alternas de concebir el conocimiento también crean comunidad, pues, ¿no? Y el conocimiento es algo, los saberes y el conocimiento es algo que formamos juntos y juntas, ¿no? Y yo supongo que todos y todas tenemos más o menos experiencias similares, ¿no? Como, creo que nosotros, sí, ¿no? También tenemos, como, tampoco ha sido tan fácil acceder a cierto tipo de conocimientos, o sea, digamos, en las universidades y demás, pues, entonces, gran parte de lo que pensamos, de lo que ahora somos, supongo que también viene de formas diferentes, ¿no? Que crean comunidad y crean espacios bonitos, ¿no? Donde conocemos a las personas y demás. No sé si alguien quiere compartir su experiencia personal, tal vez un poco en la misma línea en la que empezó Rafael. Yo quisiera, bueno, no sé si qué tanto decir con lo personal, pero hay algo que pensaba mientras escuchaba a Rafael y ahorita con lo que ustedes decían, de pensar esta posibilidad del encuentro. O sea, me interesa mucho que la relación con un libro, por ejemplo, o con el cine también, como decía Rafael, me parece que tiene una comprensión particular de lo político, ¿no? Que es esta posibilidad del acontecimiento, de lo que irrumpe, ¿no? Y me parece interesante también, además de todas estas particularidades como de condiciones materiales, porque por supuesto, ¿no? Justo esas condiciones materiales dan situaciones singulares, ¿no? Y se conjugan subjetividades muy, muy especiales, ¿no? Pero también me parece interesante pensar esta posibilidad de estar en contacto con un material independiente de eso y pensar cómo es una irrupción, ¿no? Cómo de pronto es algo que rompe, que abre algo que no aparecía como en ese mapa hasta entonces conocido, ¿no? Y creo que justamente el libro, como ustedes nos compartían antes, una cita de Tipún, puede ser como una apertura a eso, ¿no? Y me parece importante pensarlo desde ahí, sobre todo en esta idea de una comunidad que no preexiste, ¿no? Sino que es una comunidad que surge cada vez y es muy lindo, porque en realidad es pensar siempre también estos encuentros con un, por ejemplo, con un texto, puede ser una cita, pero también es una comunidad de la amistad que de pronto se abre, ¿no? Y eso creo, ¿no? Que sí, que siempre tiene que ver con una cosa más bien del deseo que con algo ya preconcebido de cómo tiene que ser una relación con algo, ¿no? Es que sí es muy, muy tremendo que de pronto lees algo que te atraviesa por completo, ¿no? Y pues eso, que ya no puede ser otro. Y es muy lindo que lo pregunten con potencias justo alegres, espinocistas, porque ese sería un poco la posibilidad, ¿no? O sea, desde, sí, ¿no? Construir desde la alegría, pero pensando que siempre es como este juego también con la incomodidad, ¿no? Con cosas que pueden ser complejas, pero es bonito pensarlo en esta experiencia casi como de, pues sí, de erupción a un cuerpo, ¿no? Me gusta mucho todos, pues sí, como estas ideas, y no perder ese horizonte como sensible y de lo político. Y bueno, también lo hablo, por supuesto, porque creo que, pues sí, yo también tuve esta relación con la literatura, ¿no? Así fue, ¿no? De pronto leí algo de Luis Carrión cuando tenía como 12 años, porque era un libro que estaba ahí en mi casa, era un amigo de mi abuelo y tal, y de pronto un mundo se abrió y dije, wow, esto es la literatura, me gusta, ¿no? Y nada, y se abre algo que no sabías que existía. Y pues eso, ¿no? Creo que se conjuga mucho en algo personal, y me gusta pensar eso personal justo en una potencia que alumbra a una comunidad de los amigos que siempre está como por venir, ¿no? Y bueno, creo que Rafa contó experiencias mucho más bonitas y siendo más amplio con eso, así que no sé, puedo decir hasta ahí por ahora. No, claro, muchísimas gracias. O sea, sí, justo queríamos introducir o pensar alrededor de los alcances comunitarios que puede llegar a tener, pues, otra forma de adquirir, de aprender la realidad del mundo, ¿no? O sea, porque justo, pues, lo que medio dice la cita es que el libro puede llegar a ser una entidad cerrada, ¿no? O autosuficiente, que deviene en una forma muerta. Entonces, justo esto que nos comentas nos hace pensar en eso, ¿no? ¿Cómo en verdad puede tener otros alcances, ya no tanto la figura del libro, sino otras formas de compartir algún material que pues te vienen justo en algo muy bonito que decías, en la amistad, ¿no? O en otras formas de reunirnos y de aprender al otro. Sí, es realmente bonito, ¿no? Como esa parte de, como lo decía, ¿no? Como un acontecimiento, pues, más allá de todas las, más allá del objeto libro, pues, que con todos los asegúnes que puede tener el libro como objeto, como lujo de clase, tal vez, pues, es bonito que significa un acontecimiento, ¿no? Sí, yo recuerdo también, creo que el libro que me cambió la vida fue, pues, mi mamá era muy, muy, muy religiosa, y yo llegué casualmente a Bakuni, a Dios y el Estado, justamente. Y claro, leer ese libro, ese Bakunin, y además Dios y el Estado, no volví a ser el mismo, pues, y de ahí creo que podría trazar como una línea de todas las cosas que hacemos desde ese momento, pues, que pues, sí, es, como bien dices, un acontecimiento, pues, que me llevó a concebir el mundo a mí mismo y a los otros de formas radicalmente alternas, pues. Y sí, es cierto, es muy bonito pensarlo como acontecimiento, pues, como el libro como acontecimiento. Entonces, a ver, Loba Luna, no sé si tú quieres compartir un poco de tu experiencia. Sirve que entramos siempre que creamos comunidad y nos conocemos. Claro, muchas gracias, claro que sí. Pues, en el mismo tono de compartir experiencias personales, que también lo agradezco, y pienso un poco como Rafa, que a veces la pregunta es tan grande que abruma. A mí, por lo menos, me abrumó un poco. No sabía cómo abordarla. Por eso agradezco a Natalia y a Rafael que hayan empezado así. Para mí el conocimiento, que era parte de la pregunta, parte de una sed interna, de esta ansia por entender y comprender lo que hay alrededor, en todo sentido. Y para mí es muy importante, lo mismo que apuntó Natalia, me parece extraordinario cómo dicen a veces ustedes las cosas. Hasta poético lo dice, y eso me gusta mucho, cómo se expresa. Sí, efectivamente, el conocimiento tiene que cambiar, tiene que irrumpir y tiene que ser un parteaguas en tu vida, porque si no es simplemente erudición seca. Por eso estoy totalmente convencida de que el conocimiento tiene que compartirse. Y el compartirse no tiene que ser de una manera codiciosa, tiene que ser en el modo amistad, como la experiencia tan hermosa que le pasó a Rafael con su amigo de Borja, una compartición generosa, abierta, que permita que otros también tengan la misma experiencia. Es ahí donde yo lo entiendo, que el conocimiento tiene que ser una experiencia interna tan importante que la necesitas compartir con otros. Justo por eso, quizás estoy yo adelantando un poco el tema, pero para mí eso es importante. El conocimiento no puede quedarse en el ámbito cerrado, como la cita tan linda de Tikkun que nos leía Pirateca, sino tiene que estar abierta para la comunidad. Y eso es muy importante, que trascienda en otros. Y en el momento en que trasciende con otras personas, pues obviamente hay cambios. Y así es como el flujo de la vida tiene que darse, con cambios. Esa es mi participación. Muchas gracias, Loba Luna. Y bueno, aquí Perro Tuerto levantó la mano. ¿Nos quieres compartir algo? Sí, bueno, entonces como experiencia personal, mi campo de estudio no es tanto la producción de conocimiento, sino más bien el impacto que tiene la propiedad intelectual en la producción cultural en general. Pues no me gusta centrarme mucho en el conocimiento, primero porque no es un tema que pues, yo trabaje y que sepa mucho al respecto, y también porque considero que en la producción cultural pues, hay otros elementos también igual de importantes que la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, en el tema de la piratería, lo que sí a mí me llama mucho la atención, lo que por ejemplo quisiera poner sobre la mesa en lo que estamos hablando, es como en el contexto específico en el que nos encontramos, pues la piratería muchas veces es, pues, digamos, una manera de resolver ciertas cosas, ¿no? En un primer momento tenemos que nos ayuda a nosotros a resolver el acceso al conocimiento, el acceso a los bienes culturales, el acceso a películas, a video, a música, etcétera, que es como casi siempre en donde nosotros nos enfocamos, el ahorro de dinero que también conlleva eso. Y también se encuentra el tema de que, pues, también los horizontes que nos abren, ¿no? De manera personal, por ejemplo, la tesis sobre propiedad intelectual que he estado trabajando y que me han estado apoyando y que me han estado retroalimentando, no hubiera sido posible sin dos elementos. El primero es una comunidad o una red de comunidades, como es, por ejemplo, el Grupo Miau, pero, por ejemplo, también está el Rancho Electrónico, está Partido Internacional de Piratas, está Utopia, están todas las personas que estamos conociendo también a través del Grupo del Miau, está Colima Hack Lab, etcétera, que con sus aportaciones o con los comentarios que le gustan en los chats, pues, han ayudado digamos que de alguna u otra manera, pues, han influenciado la investigación. Pero también el segundo aspecto muy importante es que sin el acceso que yo hubiera tenido de manera gratuita a los papers, a los libros, a través de, por ejemplo, EPUB Libre, a través de Sci-Hub, a través de LibGen, a través de ARC, a través de Memory of the World, la tesis simplemente en cuanto calidad no hubiera sido la misma. Sí hay un salto cualitativo en la investigación gracias a este acceso que se tuvieron a los papers fruto de la piratería. Entonces, pues quisiera poner eso sobre la mesa. Estamos nosotros también preocupándonos por el acceso, por la cuestión económica de la piratería, pero pues también está esta cuestión cualitativa que al final involucra pues la producción de productos culturales como es la producción de conocimiento. Claro, muchas gracias por virar la conversación justo hacia este tema, porque pues precisamente nos parece sumamente importante pues plantear que vivimos en una sociedad, en un momento histórico en el que el conocimiento se ha vuelto una moneda de cambio, ¿no? Digamos que todas las potencias que podría tener pues más puras se han desvirtuado. Justo retomando lo que decía Loba Luna, ¿no? La importancia de que el conocimiento se comparta, se sociabilice, nos haga incrementar nuestras potencias, está ahí, pero es muchísimo menos considerada esa importancia de llevarlo a cabo en este momento, en nuestra geografía y en nuestra cultura, ¿no? Pues sí, queríamos resaltar que encontrar nuevas formas de transmitir, de conseguir el conocimiento va a devenir en que nuevas generaciones vean la importancia de... ¿Sobre qué? algunas cosas que dijeron Perro, Lobaluna y Natalia, ¿no? También para tratar de ir enhebrando la conversación. Sí, yo creo que en esas formas otras de compartir el conocimiento, como decía Natalia, lo que emerge es una comprensión particular de lo político, ¿no? Y yo también ligo esa comprensión particular de lo político con el encuentro, con la potencia del encuentro y también con la potencia de la intimidad, ¿no? Y eso pasa con los libros, como pasa con las pelis, como pasa con muchos productos culturales, ¿no? Esa posibilidad de construir otra forma de lazo, ¿no? De lazo entre las personas, mediadas por un universo como de símbolos, por relatos, por metáforas, que de alguna manera le dan un lenguaje a eso que somos y que permite encontrarnos de una manera distinta a si eso no estuviera. Pienso en la práctica de los círculos de lectura y de los círculos de estudio, que es una cosa que yo, pues en la que yo sí milito, sí estoy muy comprometido desde hace pues algunos años, ¿no? Porque, o sea, soy profesor en una universidad pública de la Ciudad de México, pero también estoy convencido de que es necesario crear espacios en donde nos encontremos desde una identidad distinta a la edad que tenemos, que eso pasa mucho en las universidades y hay a veces muchos prejuicios relacionados con la juventud, o el área de interés de nuestra profesión, ¿no? Entonces el trabajo en bibliotecas públicas es un trabajo que me interesa mucho, y porque además las bibliotecas públicas tienen un ethos, un estilo que permite que mucha gente que no pertenece a nuestros círculos pues se acerque, ¿no? Y que no es tan fácil construir en otros espacios más limitantes ese tipo de convocatorias. Muchas veces más limitantes que también me gustan mucho tienen una dinámica que es muy de autoconsumo. En las bibliotecas públicas pues, hay más apertura, ¿no? Yo creo que lo que el anarquismo como movimiento histórico aportó es justo una comprensión distinta de la política, ¿no? Que tenía que ver con este trabajo sobre la cultura y sobre lo cotidiano, que lo que hacía era demostrar que un mundo distinto era posible, justamente porque no está solamente en las ideas, sino porque ese mundo va a ser la profundización de las relaciones sociales otras que sostenemos en la vida cotidiana, en los espacios de encuentro, que son espacios también para organizar la producción y el consumo, ¿no? Es decir, para, digamos, organizar las bases materiales del sostenimiento de la vida. Esta idea de que los grandes proyectos para sostenerse se tienen que montar sobre espacios pequeños en donde se va construyendo fuerza social a través de cosas como cuidar a nuestros hijos en común, preparar comida, hacernos cargo de nuestros mayores, leer, montar una obra de teatro, ensayar una canción. Y estoy enumerando como posibles acciones de las acciones más típicas de los ateneos, de las fiestas anarquistas, ¿no? Como pensando en estos repertorios históricos que el anarquismo legó a los demás movimientos sociales que vienen de la historia occidental, ¿no? Y eso me parece súper valioso en contextos como el actual, en donde las formas tradicionales de organización y de movilización política pues están en crisis, ¿no? Y uno se pregunta pues qué significa organizarse, ¿no? Y hay tanta necesidad concreta de organizarse para cosas que vivimos todos los días, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, en donde el miedo al otro, ¿no? Y el miedo al contagio de nuestra humanidad está tan extendido, ¿no? En donde el trabajo empezó a colonizar todos los espacios de intimidad, ¿no? Y fue devorando la intimidad y la cámara se mete por todos lados y de pronto uno ve cosas que no quisiera ver, ¿no? Y también los otros ven cosas de uno que uno no siempre quisiera, ¿no? Y se desdibuja el espacio de trabajo del espacio de la intimidad y el trabajo de cuidado de la vida cotidiana de pronto se vuelve tan cansado, ¿no? Y las cosas que hacíamos tradicionalmente para organizarnos también están todas puestas en crisis, ¿no? Porque salir a la calle, encontrarnos en colectivo, pues ya no se va a poder hacer de la misma forma durante muchos años. En ese contexto, como que regresar a esta pregunta de qué significa organizarnos para resolver las cosas concretitas de la vida y en torno de eso construir un proyecto de futuro, pues se vuelven importantes. Y cosas como lo que ustedes hacen, Pirateca, o sea, esta cosa tan noble de escanear libros en torno de una discusión colectiva de qué es lo que nos alegra leer, ¿no? Que vaya más allá también de nuestros propios prejuicios y nuestros propios vicios, de que visibilizan e invisibilizan cosas también. Se volvió tan importante en estos meses, por ejemplo, los que somos profesores, que no tenemos la posibilidad de ir a la biblioteca, mandar a nuestros estudiantes a la biblioteca, y sin nuestras comunidades de escaneadores, ¿cómo habríamos podido sostener nuestros espacios de encuentro virtuales, ¿no? Que fueran espacios significativos. Y yo me pregunto, ¿no? La reforma de la ley de propiedad intelectual impulsada por el PIMEC, ¿no? Que es parte además de un contexto más amplio, ¿no? Que lleva años impulsándose en México y en otros lugares del mundo. ¿Cómo vamos a hacer para defender estos espacios que han sido, estas prácticas que han sido tan importantes para poder construir de nosotros mismos lo que queremos ser, más allá de lo que el contexto nos arroja, ¿no? El tipo de clase, por ejemplo, que yo quisiera dar, más allá de lo que la plataforma virtual que mi universidad me dijo que use, me permitiría. O otros estados de encuentro y de convivencia, lo que nosotros queremos que sean, más allá de lo que el contexto nos pide. Porque la pregunta por el futuro, lo que nosotros querríamos ser en el futuro juntos, pues es la pregunta de la política, ¿no? Y sostenerla significa sostener esa pregunta por la política, incluso en estos contextos en que parece que el horizonte de la política se oscurece. Ya. Claro. Sí, sí, es muy interesante. De hecho, no lo habíamos pensado, pero sí, pues sí, justo el escaneo se está volviendo algo importante, ¿no? En estos espacios, pues. Y sí, de hecho, nosotros empezamos a escanear los libros que nos gustan, pues, como empezamos a escanear nuestras bibliotecas porque, no sé, nos parecía feo que por una cuestión de clase pudiéramos acceder a ellos. Y, pues, no sé, que son libros increíbles, pues, gran parte de ellos. Tal vez vamos a leer una de las preguntas que han estado haciendo. Creo que ya nos tardamos un poco en hacerlo, pero creo que hay cosas interesantes. Una de ellas es justo a propósito de lo que tú dices, Rafa. Dice, lo que comenta Rafa me recordó cuando pude hacer de un facsimilar de una edición de Euclides compuesta en el siglo XVIII por Joaquín Vivarra, a partir de unas copias que obtuvo del original una maestra que me lo prestó. De otro modo hubiera sido imposible que en la Biblioteca Nacional me hubieran dado acceso al original. Y también pude acceder a varios libros interesantes y agotados mediante fotocopias. Y otro comentario es, escuchar a Rafa me hace pensar justo en cómo yo pude sacar la maestría como quería gracias a sitios como Library Genesis, la cual me ahorró, no miento, cientos de miles de pesos que obviamente no tenía, ni tengo. Canijos libros de Comic Studies son carísimos y ahora que leo que otros ponen, sí pienso en lo bonito que siento cuando accedo al catálogo para buscar un libro y veo que sí está, con una gran calidad y en un tamaño optimizado. No sé, es muy cierto lo que ponen más abajo. Lo siento como un gesto profundamente cariñoso y generoso. Cada libro encontrado y descargado siempre va acompañado de una oración de agradecimiento. Qué bonito, qué bonita forma de verlo. Y a propósito de lo que es en el mismo tono y de lo que decía Natalia, dice otro comentario sobre lo que comenta Natalia, es interesante pensar que las fotocopias, los PDFs que compartimos, los discos que quemamos, los compartimos desde la amistad. Esos materiales se comparten siempre desde el afecto. Y pues sí, estamos totalmente de acuerdo. No sé qué. ¿Alguien quiere responder o comentar al respecto de estas cosas? Yo. Sí, me encanta. Ay, perdón, sí, hace rato entré como acá con lo teórico en vez de lo personal. Perdón, pero sí, siento también que estas ideas están como muy atravesadas por la vida, entonces como que de inmediato me remiten a eso. Y sí, creo que qué bonito los comentarios que hicieron. Yo también creo que es algo que tiene que ver con la amistad y los afectos, y justo en esas historias particulares, me encanta que también cuenten esas historias. Pero es que dejó ahí Rafa unos hilos que de verdad no quiero perder, porque esa idea de pensar el encuentro y de los gestos, ¿no? Es que sí hay una comprensión ahí política que me parece súper importante, que tiene que ver también con la atención, ¿no? O sea, ¿dónde situar la mirada? Porque creo que a veces estamos como apabullados también, pues sí, justo por ciertas... yo creo que es como este delirio también de lo mayúsculo, ¿no? De que lo político, o por eso me gusta más la distinción de la política como esta parte institucional mucho más grande versus lo político, que tendría que ver con estas relaciones de fuerzas, ¿no? Con la amistad, por ejemplo, ¿no? Con cosas mucho más pequeñas, aunque no es solo un sentido de tamaño, pero bueno, para distinguirlo. Entonces, en este sentido, lo político nos permitiría pensar los gestos, ¿no? Ponían unos ejemplos muy bonitos que yo digo como, claro, es que ahí está lo político, ¿no? O sea, reunirse para hacer una obra de teatro, decías, ¿no? Cuidar a alguien es un acto absolutamente político. Pero entonces poner la mirada ahí también, que hay, pensar que ahí se está jugando lo político, y por eso también me refiero a que ahí se está jugando una forma de vivir el mundo de otra manera, ¿no? Entonces creo que justamente habría que pensar también las posibilidades de, no sé, ustedes de la pirateca, justo, creo que es algo que está ahí, y en realidad de cualquier forma de compartir el conocimiento, o digamos que pensando como lo dicen también ustedes, regresarlo a esta forma común que es realmente de donde viene, de algún modo que exista espacios como la pirateca ya son un gesto político, son un gesto que de algún modo está fuera de una lógica que es excluyente, que digamos que las circulaciones de afectos que permiten son impositivas, ¿no? Se remiten solamente a cierto tipo de subjetividad. Entonces es decir, no, vamos a crear un espacio donde también se puede plantear otra cosa, ¿no? Entonces creo que ahí también es una cosa como de ver, ¿no? En esos gestos, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, yo siempre digo esas cosas, ¿no? O sea, porque en una mirada puede habitar la posibilidad de otro mundo, ¿no? Porque hace sentir algo, porque se genera algo, porque hay una ruptura ahí, hay una erupción. Entonces creo que también lo que ofrece la pirateca o que ofrece esta posibilidad de compartir el conocimiento es eso, ¿no? Que de pronto se abra y verlo como que sí, algo que contiene y que posibilita lo político, ¿no? Y ahí recuperó una idea que se me hace muy bonita de Amador Fernández Savater, que tiene que ver con el contrabando, ¿no? Que él dice como ante como esta, vamos, en espacios que pareciera que no podrían ofrecer como nuevas configuraciones, que ya parece que podrían ya estar como tomados en este caso por cierta lógica del capital, no, de pronto yo me meto y como contrabandista puedo llevar como afectos que son totalmente otra cosa, ¿no? Entonces lo dice muy chistoso porque es como de venir pillos, ¿no? Y me gusta porque justamente es como el acto también de piratería, ¿no? Como de hacer un espacio habitable dentro de otro. Y por eso creo que justo en ese sentido como el problema político no sería solamente un problema ético, ¿no? De una decisión individual, sino de crear espacios. Y esto es, creo, los espacios virtuales que sí lo están haciendo, ¿no? O sea, sí es la creación de otro espacio donde pueden atravesar cosas que de otro modo no aparecerían en el mapa. Ya, por ahora. Es sumamente valioso esto que mencionas, porque de pronto pareciera que no hay salida, ¿no? O sea, que para donde quiera que miramos, la lógica del autoritarismo, de la hegemonía, el status quo, están presentes por todos lados, que es un poco también lo que mencionaba Rafa, ¿no? Como la alienación del trabajo también está presente en los entornos de nuestra vida más íntimos, los que todavía deberían estar, digamos, resguardados para, no sé, para transformarnos como individuos. Entonces, un poco estas apuestas, un poco la apuesta de Pirateca, la apuesta de lo que hacen todos ustedes, aunque en diferentes nichos, es todavía por intentar que las subjetividades se transformen, ¿no? O sea, que este advenimiento de la muerte del sujeto se detenga un poquito por unos instantes y los individuos nos transformemos aún dentro de la lógica del capital, ¿no? Es sumamente importante esto que comentas, Natalia. Sí, Sí, bueno, para continuar, hay una pregunta que me parece sumamente interesante. Bueno, primero me gustaría leer otra pregunta que me salté hace ratito. Bueno, no es una pregunta, más bien un comentario, que dice: ahí me ha servido la posibilidad de compartir saberes para la formación de sociedades de convivencia muy específicos, sobre todo para compartir cosas que me surgen y me inquietan de forma muy personal. Por ejemplo, el tema de las utopías o literatura erótica o arte. Me ha servido para formar un gran acervo con otros compas de otros países, formó un acervo de anarquismo y ciertos libros que creía difíciles de encontrar relacionados a temas relacionados con el erotismo. Compartir es conformar cofradías de amistad, no solo lectoras, sino políticas. ¿Cuál? Me parece que es muy bonito la forma en la que lo plantea, ¿no? Compartir es formar amistades, ¿no? No solo en términos políticos, no solo en términos de lectura, sino políticos, pues. Y hay otra pregunta que está aquí, que también me parece muy, muy interesante, que también me gustaría soltarla al aire, que es, nos dicen, ¿es posible pensar la piratería como un gesto de cuidado? Lo cual creo que nosotros responderíamos sí, un sí absoluto, y creo que por ahí va nuestra sí. Tirada, pero pues, ¿qué opinan ustedes, los demás? Es una pregunta muy bonita, me parece, muy bien planteada. ¿Alguien por ahí? Pues levanté la mano. Levanté la mano para tratar de responderlo. Bueno, quiero comentarles que, respondiendo a tu pregunta, Pirateca, creo que sí, igual que tú, coincido totalmente en que es un contexto. Sí, porque la comunidad, igual que la de ustedes, la comunidad de Publibre, trabaja con entrega, determinación, amor, más que cariño, yo lo ampliaría el término amor, que implica esa mejora del otro, y otra vez es lo mismo, es hablar de comunidad, lo que estaba comentando Natalia, de crear este nuevo espacio y de irrumpir, por eso me parece, bueno, quería comentar eso, y ya se me olvidó lo primero que me preguntaste. Yo creo que era más por ahí. Tal vez ahorita se nos acaba de ocurrir, hay una cita que nos gusta mucho, leeremos brevemente de Johanna Hepta, un texto que se llama Teoría de la Mujer Enferma, un texto hermoso, ¿verdad? Y dice algo así como, un pequeño contexto, Johanna tiene una enfermedad complicada que le hace la vida imposible, tiene 6 meses, tiene que estar en cama y otras personas la cuidan y demás. Entonces, dice así, es al final de una conferencia, termina con este pequeño texto que dice: permitidme terminar diciendo que no estaría viva ni aquí esta noche si no fuera por un grupo de personas, muchas de las cuales están en esta sala y han hecho de cuidarme una de sus prioridades. Cuando estoy enferma en la cama, en una silla de ruedas, como estaba hasta esta misma tarde, ellas vienen, me cocinan, me llevan al médico, me envían correos y mensajes cada día para decirme puedes hacerlo y me muestran un tipo de cuidado al que ninguna de las instituciones de supuesto bienestar de esta sociedad ha logrado. Solía pensar que el gesto más anticapitalista que quedaba tenía que ver con el amor y el deseo, especialmente la poesía amorosa. Tenía la idea de que escribir un poema de amor y dárselo a la persona que deseaba era la resistencia más radical, pero ahora siento que estaba equivocada. La manifestación más anticapitalista es cuidar a otra persona. La práctica históricamente feminizada, por lo tanto invisible, de la enfermería, la crianza, el cuidado, tomarse en serio la vulnerabilidad, la fragilidad y la precariedad, y apoyarla, honrarla, empoderarla, protegernos los unos a los otros, un parentesco radical. Porque cuando estemos enfermos y confinados en una cama, compartiendo historias de terapia y ayudas, formando grupos de apoyo mutuo, escuchando las historias de trauma de los demás, priorizando el cuidado y el amor a nuestros enfermos, dolidos, dañados, caros y fantásticos cuerpos, y no quede nadie que pueda ir a trabajar, quizá entonces el capitalismo se acabará. Propongo que podemos intentarlo. Y sí, bueno, fin de la cita. Me parece una cita muy bonita también, y que va, creo que en este sentido, pues, ¿no? Como la piratería es uno más de los cuidados, pues, y el compartir el conocimiento, el enseñarnos, el mostrarnos nuevos mundos, que ciertamente, como decía Natalia, son acontecimientos, ¿no? Y yo creo que sí, absolutamente la piratería, el compartir el conocimiento, el enseñarle a otros, también puede ser, también es un cuidado. Sí, yo un poco, tomando en cuenta esto que decía la cita de tomarse en serio la vulnerabilidad, la precariedad, creo que también habría que preguntarnos o que cuestionarnos continuamente si al tomarnos como práctica vital estas apuestas de forjar nuevas formas de compartir el conocimiento, creo que también se haría necesario plantearnos una crítica constante a esos quehaceres que si bien digamos subsanan ciertos problemas, podríamos correr el peligro de no ver no sé, ciertos escollos que se puedan generar en torno a eso. Hablo sobre todo bueno, un poco bajo la línea de las cosas que hace Perro Tuerto, no sé qué nos puedas comentar. ¿Se pueden subsanar las todavía imperantes desigualdades en torno al acceso a lo digital? No sé qué nos podrías comentar. Que justo ahorita alguien está escribiendo una pregunta que también tiene que ver en ese sentido, que dice, quizá la piratería es un mecanismo de desjerarquización del saber, ya que pone a disponibilidad el libre flujo del saber, de tal manera que incentiva el conocimiento y la formación de, es que lo están escribiendo, de opinión pública. Y no sé, alguien, tal vez tú, Perro Tuerto, que medio esto está, creemos que está un poco en tu cancha, no sé, ¿qué opinas? Sí, ando también leyendo las preguntas y aquí batallando con los ruidos que se escuchan de fondo. Pues, ¿cómo lo podríamos poner? Pienso que la piratería sí es un, digamos, es un mecanismo que ayuda un poco a subsanar todas estas brechas y todos estos problemas que están surgiendo ahorita con la plática y también los comentarios en el PAC. Sí considero que es una vía legítima para pues para acceso al conocimiento, para reproducción del conocimiento, para difusión del conocimiento y de cualquier otro tipo de bien cultural. ¿Qué tanto la piratería puede resolver o qué tanto la piratería es un antagónico, digamos, a los problemas de acceso a todo este tipo de productos culturales? ¿Qué tanto la piratería es algo que preguntan aquí, un modelo, digamos, que mire a otros lados, que no mire a estos centros de reproducción hegemónicos del saber? Creo que esa es una pregunta que está al aire, es algo que yo de manera personal considero que aunque subsana ciertas limitaciones y ciertos inconvenientes, al final el ejercicio de la piratería aislado, me refiero a un ejercicio de la piratería que no busca abrir otros espacios o que no busca pues complementar con otro tipo de ejercicios, como por ejemplo desarrollo de publicaciones que sean más flexibles a los derechos de autor o generación de plataformas que faciliten el acceso a los productos de la piratería, porque también esta es otra cuestión. Para nosotros ya es muy sencillo necesitar algún tipo de producto y pues saber a dónde podemos ir, ¿no? Si queremos buscar un libro que está escrito en inglés o que está escrito en francés o en alemán, seguro lo vamos a poder encontrar en LibGen o lo vamos a poder encontrar en AR. Empezamos luego nosotros, bueno, lo que necesitamos nosotros es bibliografía en español, pues entonces ahí tenemos EPUB Libre, ¿no? O bueno, estamos buscando papers que se estén gestando en esta región, pues ya no vamos a la piratería, sino vamos más bien al acceso abierto, ¿no? Como es el caso de Cielo. Entonces son este tipo de cuestiones que la piratería sin el hacer piratería sin otro obrar en paralelo, como la búsqueda de la fomentación de todos estos espacios y comunidades, sí es algo que en realidad, desde mi punto de vista, puede quedar muy corto y desde la región en la que me ubico puede generar ciertas ideas de la piratería que son muy comunes en redes y que en realidad entre los piratas que yo conozco de esta región, de este país, no es la manera en cómo pues, se entiende la piratería, ¿no? Sí, claro, tienes toda la razón. Justo ahorita que decían que la piratería como un gesto de cuidado, que digamos que tiene que llevar a algo más, pues, tiene que ser, justo por eso el conversatorio se llamaba Saberes Piratas, ¿no? No solo como sencilla, sino una forma. Creemos que la piratería tiene la potencia, al menos, de mover cosas en la concepción del autor, del conocimiento, de la amistad, del otro, ¿no? Que si negamos ciertas ideas que suelen estar ya dadas de cómo se concibe el conocimiento, a través de la piratería puede devenir en cosas verdaderamente radicales, creemos. Esther Lobaluna, tenías la mano alzada por ahí, ¿o no? Ah, no, ya no. Sí, puedo. Un poco, claro, me parece muy relevante la última contribución de Perro Tuerto. Creo yo que la pregunta relevante, por lo menos para mí, que me gustaría plantear también con ustedes, es cómo encontrar un modelo de trabajo. Le llamamos piratería en este momento porque no tenemos nombre para entenderlo, pero cómo generar un modelo que sea gana-gana para todas las partes involucradas. Porque tanto los autores, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Todo puede ser negativo. Lo que estamos haciendo, positivo y negativo. Lo que estamos haciendo en este momento, PubLibre y muchas otras, Pirateca, etcétera, tiene muchas cosas buenas y un lado malo que todos entendemos. Lo que estoy tratando de plantear es, tenemos que encontrar como comunidad que vemos todas estas cosas positivas, tenemos que encontrar ese modelo que sea bueno para todos los actores involucrados, para el autor del conocimiento, para las personas que lo reciben, y que no haya las desigualdades, como mencionaba muy al principio Rafa, para las personas que tengan la oportunidad de tener esta irrupción interna, como mencionaba Natalia. Ese es el modelo de pensamiento que tenemos que empezar a construir juntos, y obviamente en comunidad tenemos que hacerlo, para poder sostenerlo en el tiempo. Para mí sería la pregunta más relevante, porque no, yo no quiero ir para atrás con esta ley que me diga, ahora ya no vas a poder seguir haciendo esta compartición que para mí es de amor, entrega y determinación. Para mí es muy importante seguir contribuyendo con el PubLibre, como para otros en su campo. No queremos ir para atrás, pero tampoco quiero que otras personas se sientan afectadas. Porque yo escucho por parte de algunos amigos y parientes, autores, que se sienten muy dolidos y afectados. Entonces, pues, se trata de que sea gana-gana para todos. Ese es mi comentario. Sí, claro, es interesante. Definitivamente es un tema complicado. Pues lo que nosotros creemos en Pirateca, y digamos nuestra apuesta un poco ha sido que no tanto como por la piratería, sino que creemos que el sistema, nuestras formas, nuestras subjetividades y la forma en la que conseguimos el conocimiento, hay errores profundos, ¿no? De errores de raíz, pues. Por ejemplo, la idea del autor como una persona que posee conocimiento y no como una, no sé, hay un fragmento muy bonito, ¿no? De Borges, que en este cuento donde plantea una, se llama Tlon Upa Orbis Tertius, donde plantea una comunidad, un mundo totalmente diferente, ¿no? Ah, mira, aquí tengo la cita, y que dice que, habla de un planeta que no existe, un mundo totalmente diferente al nuestro, y dice algo así como, en los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto de plagio. Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor, que es intemporal, es anónimo. La crítica suele inventar autores, elige dos obras disímiles, el Tao y las Mil y Una Noches, digamos, las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante hombre de letras. Que, o sea, algo que creemos es que esta idea del autor que posee, del autor que crea, es también, creemos, una falacia. Pues, gran parte de los textos que se escribieron, textos más hermosos que se escribieron, no tienen autor, pues, como los, no sé, el Rig Veda o los Upanishad de la tradición del hinduismo, no se sabe quiénes escribieron, y no importa, pues, se escribieron en el transcurso de muchísimo tiempo. Pues, y tal, cuestionar, a los increpar en Pirateca por, ustedes tienen ilegalmente en mi libro, aunque fuera Bifo Berardi o quien sea, uno de los autores que más amamos, nosotros le diríamos, no, eso, ese libro no es tuyo, lo que está en ese texto no te pertenece, pues, le pertenece al mundo y lo vamos a seguir haciendo aunque tú nos digas que no podemos hacerlo, pues, aunque tú lo hayas escrito, creemos que tú estás mal y tú estás privatizando el conocimiento, privatizando algo que es de todos, aunque tú hayas pasado 3 años escribiendo ese libro. Pues, supongo que esa es una idea que podría no ser tan popular, ¿no? Pero pues, por ahí va. Pues. Hay otra pregunta por acá que dice, a ver, ¿dónde estoy yo? En este sentido, la piratería también podría pensarse como un gesto de autonomía. Y otra pregunta por acá que dice, y también la piratería es una emergencia que surge en el plano de desigualdad de las mercancías, un libro, una película, un disco. La piratería es una forma de nivelación de la riqueza cultural y económica a las partes de la población más desfavorables, ¿no? Con lo cual creemos que también estamos de acuerdo. ¿Alguien que le gustaría intervenir? No veo manos levantadas, pero ¿qué piensan de esto? Pues si quieren, ya, yo empiezo a hablar. El autor, ay, es uno de los temas, pues digamos, más particulares dentro de la investigación que Melissa y yo hemos estado realizando sobre propiedad intelectual. De un primer momento parece ser que el autor no tiene nada que ver con la propiedad intelectual, pero poco a poco se va develando que, pues de hecho el autor es una de las categorías más importantes o una de las categorías más importantes dentro de la justificación o fundamentos de la propiedad intelectual. Ahí hay un comentario o una pregunta, no me acuerdo cuál de los dos parts leí, que decía el autor como ideología. Creo que es una oración muy pertinente para empezar a hablar de pues de la autoría. Y de otra palabra, otra categoría que está ahí muy presente, tanto en la justificación de la propiedad intelectual, pero también dentro de ciertas vertientes que son críticas o que buscan transformar o erradicar la propiedad intelectual, que es la palabra creación. La palabra creación, pues, es una palabra con un evidente peso metafísico, un evidente peso religioso. La creación, pues, como tal, es una creación ex nihilo, es creación de la nada. Cuando creas algo, es que sacas algo de la nada. Y este tipo de concepciones metafísicas nosotros la empezamos también a ver en la figura del autor, ¿no? El autor como creador y ya no como productor nos genera primero una capa donde nos genera la idea de que al momento de escribir un libro, al momento de escribir alguna canción, al momento de reproducir alguna obra, nosotros estamos en realidad creando en lugar de produciendo, y nos pone más en un panorama de un individuo que en la soledad o que gracias a algunas ciertas habilidades extraordinarias o fuera de lo común puede generar algún tipo de producto que pues trasciende, ¿no?, su individualidad, cuando en realidad lo que estamos teniendo es un sujeto que está inserto en una cadena de producción en el contexto actual, una cadena de producción masiva de productos culturales para un mercado global, y en donde pues muchas veces esta persona que produce, esta persona que supuestamente genera las cosas a partir de su mente, pues en realidad está inserto en una cadena donde no muchas veces es, digamos, pues el sujeto principal de la cadena o el pez más grande, ¿no? Una cuestión muy relevante cuando estamos hablando del derecho de autor es que si bien esta legislación tiene el nombre de autor, muchas veces es más bien el derecho pues al titular de los derechos, ¿no?, de autor, que son terceros, que son, por ejemplo, familiares, que son, por ejemplo, sociedades de gestión, que son, por ejemplo, editoriales, que son distribuidores, que son impresores, y no al final la persona que en sí misma con sus manitas y con lo que está pensando, pues está produciendo el producto cultural. Entonces, cuando tienes esta conjunción de estas ideas de la creación vertidas pues en este individuo, en este sujeto que está produciendo, y al mismo tiempo tienes detrás toda una maquinaria técnica que hace posible la producción masiva de mercancías culturales, pues tenemos algo que a mí me gusta llamar mucho, que son las metafísicas y tecnologías de la creación, ¿no? Las metafísicas y las tecnologías de la creación es esta idea de que nosotros pensamos que la producción o los modos de producción en la cultura se dan de cierta manera donde el autor tiene una figura principal, pero que en la realidad técnica de estos modos de producción pues se revela que muchas veces el autor más bien es una figura que no se encuentra, es una figura que solo está ahí cuando se la busca, es una figura que solo aparece cuando se considera pertinente, pero que en el fenómeno de la producción cultural muchas veces queda difuminado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí podríamos decir que el autor es una ideología, o como a mí me gusta más llamarlo, pues el autor al final es un fantasma, no es la persona de carne y hueso que está produciendo, no es una entidad que está viva, por lo tanto no es una entidad que pueda morir, es simplemente una quimera que está ahí en los modos de producción cultural de nuestro tiempo y que se utiliza como dispositivo pues para dar ventajas o negociar intereses pues a otras entidades que no tienen nada que ver con los obreros de la cultura que somos todos nosotros, los que escribimos, los que hacemos música, los que hacemos video, los que programamos, los que editamos, los que estamos aquí, pues los que estamos escuchando. Sí, claro, ¿no? Justo podría ser un arma de doble filo porque evidencia todos esos problemas de los que estás hablando, pero justo nuestra crítica va en torno a que la figura del autor evidencia, ¿no?, el culto al individuo y que, o sea, que el culto al individuo lo perpetúa pues, todo este aparato del semiocapitalismo, ¿no?, que justo ha creado pues, todo un aparato de producción y de distribución que al otorgar autoría o al otorgar la propiedad a entes pues, únicos o a empresas o a un solo humano, pues deja atrás, justo como dices, desdibuja todo el proceso que hay detrás pues de la creación, entendía como la que vamos a entender, ya sea como esto que decías, ¿no? Bíblicamente o pues sí, no sé. Sí, hay en cierto sentido, hay, bueno, partes tiene texto, ¿no?, de muerte del autor, que dentro de ese texto dice brevemente, dice, el escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original. El único poder que tiene es de mezclar las estructuras, llevar la contraria a unas con otras, de manera que nunca se pueda apoyar en una de ellas. También hay otra cita que nosotros tenemos en nuestro manifiesto en Pirateca, que de hecho robamos de un epígrafe de Borges. Pero dice algo así como, nada hay nuevo sobre la tierra, ha dicho Salomón, idea que tiene puntos de semejanza con el dogma imaginario de Platón, que dice, todo lo que se sabe son reminiscencias, y con esta otra sentencia el mismo Salomón, toda cosa nueva no es más que una cosa que se tenía olvidada. Y es una cita de Bacon, de hecho, de Francis Bacon, que está en los ensayos sobre el político. Y sí, yo también creemos que es importante replantearnos. O sea, creo que nos gusta ver, no sé, no tanto autores, sino potencias tal vez, ¿no? Como no tanto libros, sino Tikkun lo llamaría como virus editoriales, ¿no? Como cosas que solo están ahí y se esparcen y se contagian y demás. Y bueno, creo que ya hablamos demasiado, Rafael tiene la mano levantada, entonces si gustas aportar. Sí, claro, pues quizá siguiendo la propuesta. propuesta de Perro Tuerto, de también pensar los límites, ¿no?, de nuestras propias prácticas, y la interpelación que nos compartía Nova respecto de los autores que se enojan, ¿no?, porque se comparten sus libros. Les quería compartir un par de anécdotas que quieren alimentar esos temas, ¿no?, que han propuesto Nova y Perro. Una tiene que ver con un grupo que para mí también fue pionero, ¿no?, en el ámbito de lengua española, que fue Bibliofil, este grupo de estudiantes organizados de la Universidad de Buenos Aires, que durante muchos años sostuvieron bibliotecas virtuales, que lo que hacían era llevar al ámbito digital el trabajo que ya estaban haciendo persona a persona, básicamente en la transcripción de grabaciones de clases, lo que en el ámbito digital llaman desgrabación de clases. Eso permite que los estudiantes que trabajan y no siempre pueden ir a las clases puedan leerlas, ¿no? Y también el escaneo muy humilde de fotocopias y programas de las materias, que iba de la mano de un trabajo muy activo en foros de comentarios, ¿no? Para mí, Bibliofil fue un espacio ejemplar porque permitió a mucha gente de mi generación la formación autodidacta, ¿no?, más allá de lo que se enseñaba en mi universidad. Bueno, pero también les quería compartir que en algún momento me ocurrió encontrarme sin querer, con una profesora famosa de la Universidad de Buenos Aires, Beatriz Arlo, a la que yo le conté, ¿no? Mira, pues es que para mí fue importantísimo lo que pasó en Bibliofil, y ella se enojó mucho y me gritó, y nos peleamos muy feo, ¿no? Yo le decía que gracias a eso había podido leer las clases de un intelectual argentino muy bueno, ¿no?, Oscar Terán. Y entonces ella pues me echó la culpa a mí y a toda la gente que compartíamos esas transcripciones de la pobreza de la esposa de Oscar Terán, que vivía en condiciones muy, muy tristes después de la muerte de él, y de que el hecho de que nosotros compartiéramos las cosas gratuitamente impedía que ellos pudieran pagar los derechos de autor, cobrar los derechos de autor que eran necesarios para más o menos sostenerse. Y bueno, yo lo que le traté de explicar es que esto tenía que ver con otra forma de economía relacionada con el don. Recibir un regalo que permite remontar la desigualdad, pues exige a su vez en retorno otro regalo, que va distinto de la economía en donde un libro cuesta 10 pesos y hay que pagar los 10 pesos justos. Pues de pronto uno no puede acceder a ese libro porque se publicó en Argentina o nunca se publicó. Pero recibirlo como regalo debería comprometer de regalo a pensar otra forma de relaciones. Yo le dije, mira, yo no sabía que la esposa de Terán tenía eso, pero pues, ¿cómo podemos ayudar? De pronto los libros regalados pueden ayudar a que eventualmente otros compren libros. No solo se trata de este tema de la llamada creación de públicos, yo odio esa expresión, me parece muy fresa, sino también de la afiliación en una comunidad de apoyo mutuo, en donde cada quien ofrece según sus capacidades y recibe según sus necesidades, para utilizar una forma de decir que viene en el siglo XIX. Y me acordaba de un texto de Kropotkin en donde él de pasada discute esto, ¿no? Y dice, pues lo que pasa es que hay que reconocer que cada uno de nosotros está creando porque viene de otras personas en el pasado. En ese sentido, pues yo soy autor de mi texto, pero al mismo tiempo estoy atravesado por las generaciones. No podría decir que me pertenece absolutamente, ¿no? Tiene que haber una política clara de generación. Por eso yo también creo que todas las universidades públicas deberían poner en acceso abierto lo que hacen, ¿no? Porque lo público también tiene que ver con esto, con las generaciones. Pero también entiendo que esta mujer me haya regañado de esta forma tan dura, porque el hecho de que hay personas que viven en condiciones precarias y pueden quedar más precarizadas por lo que hacemos, también es real. No se trata en ese sentido nada más de la piratería por la piratería misma, por lo menos en mi caso. Ni siquiera se trata de los libros por los libros mismos o de las películas por las películas mismas. Se trata de fortalecer los espacios de convivencia que están a veces mediados, por ejemplo, por libros, pero que en esa convivencia permiten cambiar la propia posición en la que vivimos. Para mí es el tema, no de los libros ni de las películas, sino de a través de eso alimentar una convivencia que nos pregunta, reabrir la pregunta de cómo queremos vivir. No se trata de compartir por enésima vez el mismo libro de Agamben que obedece a las mismas lógicas de los grupos de los que venimos y las preguntas que creemos pertinentes, ¿no? Se trata de leer lo que se comparte, de invitar a leer lo que usualmente no leemos, de la creación de prácticas de mediación cultural que permiten la apropiación de legados más allá de la dinámica de la desigualdad, ¿no? de la exclusión, y que permiten la construcción de comunidades experimentales donde los desconocidos pueden conversar sobre sus vidas. Me acordaba de un proyecto también, que es un proyecto muy bonito, ¿no? Del colectivo Access en Francia, fundado por René Diadkin y Marie Bonafé, que es un espacio político que es para bebés, ¿no? Sobre todo bebés de las periferias de París, que son bebés de migrantes, en donde lo que se hace es invitar a los bebés a que lleguen y contar cuentos, y leer libros, y permitir que a través de prácticas de mediación, que bebés de lenguas y regiones muy distintas puedan acceder a legados culturales, ¿no? Espacios para romper el encierro subjetivo, construido por la violencia, la desigualdad y la exclusión, y ayudar a remontar, ¿no? De nuevo en esta cadena de la transmisión que es cortada por la violencia, la desigualdad y la exclusión, porque el hecho de tener poco tiempo para pasar con nuestros hijos hace algo en el lenguaje, reduce al lenguaje su dimensión solamente pragmática, comunicativa, la dimensión de la orden y la instrucción, toda esa otra parte que está vinculada con la metáfora, con el afecto, que está bien, y que permite que el lenguaje sea algo apropiable y a partir de lo cual podamos narrar nuestra vida de otra forma, también es dañado por la violencia, la desigualdad y la exclusión. Y eso tiene que ver con que los niños que vienen de, por ejemplo, Senegal o Haití, que aquí hay un montón, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues puedan escuchar su lengua materna y las historias de su lengua, pero también con que puedan acceder, qué sé yo, a un cuento popular ruso, a una novela libertina del siglo XVIII, al discurso del método, porque tiene que ver con reivindicar el derecho al mundo, el derecho al cosmos, no nada más a lo que viene del gueto que construyó de nosotros la violencia, la desigualdad y la exclusión. Y eso, ya lo decían mis compañeras, está vinculado a otra visión de la política, que una política que tiene que ver con la transmisión y con las generaciones, que está abierta al pasado y al porvenir, y que sabe que para enfrentar los grandes problemas, la crisis civilizatoria en la que hoy estamos, será necesario encontrarnos, porque nadie podrá solo con los grandes problemas que hoy tenemos. Nadie podrá solo con la violencia que vive México. Nadie podrá solo con la problemática de los desaparecidos, nadie podrá solo con las grandes problemas de exclusión que tenemos en el país, y por eso es necesario empezar a encontrarnos de otra forma. Ya, eso quería compartir respecto de lo que escuché de mis compañeros y mis compañeras. Sí, muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, tienes toda la razón, es muy... importante lo que dices, eso del el lenguaje que suele perder su forma, no sé, no sé cómo decirlo, como el valor humano, ay, no suena feo, tal vez como suele perder la parte, el lenguaje se crea siempre en comunidad, ¿no? Como pues, la función emotiva tal vez, ¿no? Y pasa a ser, un libro no vale tanto porque solo sea un libro. Siempre hay una parte del lenguaje que es comunitaria, es garante de la convivencia y del amor, del afecto con otras personas, ¿no? Y pues sí, claro, también creíamos que un saber pirata, una piratería como ethos, tal vez tendría que replantearse y recuperar esa parte que a veces el semiocapitalismo nos ha quitado, ¿no? Esta es Natalia, creo que quieres decir un poco algo. Tienes la mano. Sí. Bueno, primero decir que en serio muchas gracias a ustedes, no me yo vengo como de otro lado y sí es bien distinto enfrentar problemas, ¿no? Como entiendo justo por qué luego alguna plantea esto, ¿no? Pero tú harto también como una experiencia justo de estar en contacto con el problema, ¿no? O sea, creo que sí, es una mirada bien distinta y lo agradezco mucho, de verdad. Y de ahí me encantó la anécdota que contó Rafa de la maestra, enojada justo como de ustedes son los culpables, ¿no? De que la esposa del autor no pueda, pues sí, no tiene una situación económica tan complicada, ¿no? Porque sí, también sí, eso es una cosa interesante, que sí hay este peligro justo de darle toda la responsabilidad siempre a una persona, ¿no? En este caso sería justo al sujeto, ¿no? O sea, tú con estas prácticas, ¿no? Es como el que lleva esto, ¿no? Cuando en realidad es mucho más complejo, ¿no? No quiere decir que unas prácticas abonen o no a cosas, por supuesto, pero me gusta también que preguntarse por la piratería también sea ver qué dinámicas o qué comprensiones de vida son las que sostienen a eso, ¿no? O sea, que genuinamente una pregunta por la piratería también sea porque lo que se nos está jugando sí es nuestra vida, ¿no? O sea, sí es como comprendemos el mundo. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Lo que mencionaban todos sobre el autor, ¿no? Es interesante también, pues, que se sostiene en una comprensión del sujeto, ¿no? Si en vez de esa comprensión del sujeto pensábamos en como en esta multiplicidad de procesos de subjetivación, siempre como algo que está haciendo, que no está determinado de antemano, que no está anclado forzosamente a identidades o pertenencias, ¿no? Algo más como, un poco más lúdico. Desde ahí también puedes decir, claro, es que el problema es de qué conceptos también está sostenido esta, pues sí, ¿no? Toda esta crítica que la entiendo desde el sentido de los procesos, ¿no? De, pues sí, cómo existen los libros, la industria editorial, ¿no? O sea, entiendo que desde ahí se pueda criticar, pero hay que ir como un poquito más atrás para ver qué es lo que está sosteniendo eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, está, es que sí, sí son poemas por ahí que aventaron, y sí, no puedo no recuperarlos, que es como ese espacio donde los desconocidos pueden conversar y reivindicar el derecho al mundo, ¿no? Es que sí, como que no hay que perderlo para nada de vista, porque justo como en ese combatir la exclusión, justo como que se pueden abrir otras líneas que antes no aparecían, eso yo lo había dicho un poco, y también pues abrir el problema de la imaginación, ¿no? Que me gusta mucho, si ya que traían el semiocapitalismo, pues Bifo, ¿no? O sea, empieza la sublevación diciendo como el problema más grande de nuestro tiempo es un problema de la imaginación, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? O sea, como estas posibilidades de apertura en otros espacios, que sería estar en contacto con un material que tal vez de otra manera no sería imposible acceder, ¿no? O sea, combatir estas exclusiones para también traer textos que tal vez en la academia no llegaríamos porque no están dentro de cierto canon. Pues eso también es, entonces, en cierto canon, eso también es abrir a la imaginación. Entonces, como otro problema que también creo que se sostiene, digamos, un poquito antes de pensar en procesos de distribución, sería como qué comprensión del mundo acoge todo eso, ¿no? Y bueno, esto no niega para nada los problemas particulares, ¿no? Que sí sería, pues, todo esto que contaban, ¿no? O sea, y la pregunta de una que yo no sé cómo contestarla, pero sí pensaría en algo mucho más estratégico, ¿no? Y tal vez no caer en dualismos, ¿no? Me gusta la idea justo de la impureza, por ejemplo, ¿no? Que no siempre tiene que haber como una, pues sí, o sea, una pureza como del compromiso y de las causas, ¿no? Que a veces también es necesario romper con ciertas cosas o ofrecer también estas afecciones otras. A veces también es, pues, romper con ciertas ideas del mundo o con, ¿cómo decirlo? No hay que exigirle, pues, a un desarrollo de un proyecto, por ejemplo, que sea de cierta manera, ¿no? Si a veces puede coquetear con cosas que podrían estar dentro de la estructura y lo hace para apropiárselas, que lo haga, ¿no? O sea, bienvenido. Lo dice muy bonita Rita Segato, que es como esta idea de tener la puerta entreabierta, ¿no? Ella lo decía para cómo tratan la relación de comunidades, y por ejemplo, ella que trabajó en Bolivia, y decía, bueno, pero es que ¿cómo le hacemos, no? La institución nos ofrece este presupuesto, ¿qué hacemos? Porque justo no queremos entrar como en esta dinámica y no estamos en contra de esa forma de comprensión de la vida. Y ella decía, sí, momento, pero está bien también lo impuro, ¿no? Está bueno tener la puerta entreabierta para decir hasta aquí llega esto apropiar de esto otro, y no hay como dilema moral que valga, ¿no? Sino más bien una estrategia que trata de, pues eso, si se va a proponer otra cosa, si van a pasar ahí otros afectos que estén en otra comprensión de la vida, pues bienvenido, ¿no? No importa a veces fuera como este dilema moral. Sí, claro, sí, justo. Ay, perdón, creo que es justo ahorita lo valoré en el chat, escribe como se nos juega la vida, ¿no? En esto, y entonces me parece que es muy acertado, ¿no? Como el problema es una cuestión de la vida, pues, ¿no? No tanto del acceso al conocimiento o de, no sé, digamos, evidentemente también es un problema, pero el problema de raíz, el meollo del asunto es que es un problema de vida, pues, sí, como lo analice. Se nos juega, pues, toda la vida en estas complejidades. Justo, como decía Natalia, hay una cita muy bonita de Comité Invisible, que dice que el problema no es tanto económico, ecológico, no sé, de esos órdenes, sino es un problema de la presencia, ¿no? Y yo creo que cómo concebimos el mundo, de la presencia con nosotros mismos, de la presencia en el mundo, en el otro y demás, ¿no? Tal vez si pudiéramos leer unas preguntas, nos faltan leer algunas preguntas del PAD. Bueno, esta creo que no la habíamos leído. El comentario dice: sobre la piratería como forma de resistencia y contestación hacia otras maneras de entender cultura, autoría y co-creación, casos Pirateca, Saijo y otros. ¿Cuál sería la manera de lograr esos balances entre quien escribe y los conocimientos comunes? ¿Cómo lograr la sostenibilidad de los bienes comunes y la relación entre personas que los crean y sociedades que los disfrutan, desde modelos distintos al capitalismo neoliberal al cual la piratería resiste? No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. A ver, si nos repetimos la pregunta que ya un poco Rafael estaba hablando sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería la manera de lograr estos balances entre quien escribe y los conocimientos comunes? ¿Y cómo lograr la sostenibilidad de los bienes comunes y la relación entre personas que los crean y sociedades que los disfrutan? Desde modelos distintos al capitalismo neoliberal, al cual la piratería resiste. Perro Tuerto, creo que tiene la mano. Ahí está, sí. A mí me llama mucho la atención la primera pregunta porque implica un balance y me recordó mucho a aprovechando que estamos con citas, me recordó mucho al autor como productor y la obra de su tiempo de su reproducibilidad mecánica de Walter Benjamin, porque precisamente en esas dos obras pues más bien se lanza una contrapregunta, ¿no? Y pues esta sería más bien para quién escribes, ¿no? Si tú no estás escribiendo, pues para todos, si tú no estás escribiendo para que lo que digas forma parte de estos pues bienes comunes o de esta cultura compartida en donde nosotros también podamos escucharte, podamos leerte y también podamos criticarte o contrapelarte, pues al final entonces querrá decir que estás escribiendo para una clase en específico que no tiene el interés de tener una cultura compartida con los demás. Entonces ahí esa primera pregunta, a mí me gustaría volver a preguntar a partir de ello, pues más bien, ¿para quién escribe el que decide no escribir a favor de los bienes comunes, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta sobre este equilibrio entre el público y también pues todos estos contextos que estamos nosotros platicando, aquí lo que a mí me gustaría también plantear o comentar es que pues tenemos nosotros también un marco, digamos, de comprensión del fenómeno de la producción de la cultura. De hecho, creo que el principal reto que tenemos para poder tratar de saber la pertinencia o no de la propiedad intelectual o de la piratería es precisamente pelearnos también con estos marcos que nosotros construimos para poder entender el fenómeno, y la mayoría de las veces el marco donde nos partimos es un marco tripartita, ¿no? Es un marco donde tenemos por un lado al creador-autor, por otro lado en otra esfera tenemos nosotros pues al distribuidor y reproductor, Y por último tenemos esta otra gran esfera que es el público, ¿no? Si bien considero que esta esfera del autor y el creador, pues es una esfera más bien, pues una ilusión o más bien un idilio que se encuentra dentro de los modos de producción en donde también el distribuidor y el reproductor también se encuentran ahí, pues también las relaciones mercantiles y las relaciones de producción de la cultura también involucran al público y no solo como un agente pasivo. Entonces, en ese sentido, pues también pues sería de replantearnos qué tan pertinente o qué tan exacto o qué tan descriptivo es en realidad este marco donde tenemos público, distribuidor y autor, y qué tanto más bien es un marco que nosotros hemos producido para entender un fenómeno y que como tal pues puede o no corresponder al fenómeno, así que pues estamos nosotros tratando aquí de reflexionar. Sí, claro, tienes mucha razón. Nosotros creeríamos que estas categorías justo no son, que quedamos por hecho, ¿no? Que parece que existen ahí, siempre han existido, pareciera que son no sé cómo llamar, como que son antes, o sea, bueno, sí, que siempre han existido y que ya están, sí, exacto, internas, pues creo que más bien son construcciones sociales, pues que no siempre han existido y no todas las culturas reconocen y que solo están ya demasiado arraigadas en nuestra forma de concebir el conocimiento, ¿no? Bueno, me gusta mucho pensar en, ¿cómo se llama este lugar? Stonehenge, ¿no? Como estas piedras que están en algún lugar de Inglaterra, ¿no? Que se sabe que se construyeron en periodos larguísimos de tiempo, no me acuerdo cuánto, pero cientos de años, pues. Y valdría la pena cómo en ese modo de producción que fue durante muchísimo tiempo, generaciones y generaciones personas iban y ponían esas piedras ahí, no sé, para que quedara una escultura tan bonita y tan importante, ¿cómo ensartaríamos en algo así nuestras concepciones actuales de autor, receptor, lector y todo eso? ¿No? Sería, no se podría, pues, ¿no? En textos como el Rig Veda, ¿no? Que también se escribieron como en transcurso de mil y tantos años. ¿Quién es el autor ahí? ¿Quién es el receptor? ¿Quién? No sé, todas estas cosas se evidencia que son como construcciones, ¿no? Construcciones sociales que o acuerdos, pues, sociales que, como lo vemos nosotros, tienen como objetivo único la perpetuación del capital, pues, y todas las problemáticas que perpetúa el capital implica, ¿no? Tal vez que hay, creo que ya leímos todas, ¿no? Ah, bueno, me faltó la última que dice, respecto a esta idea del autor, un colectivo de matemáticos franceses desde los años 30 ha publicado una decena de libros bastante influyentes bajo un nombre colectivo, un mismo prolífico autor llamado Nicolas Ouarbaki, que es un proyecto inacabado pero muy interesante, en este caso en la forma de cómo usa el concepto de autor. Ah, pues sí, yo no tenía, no sabíamos sobre eso, pero suena muy interesante y justo sí, o sea, creemos que se puede, ¿no? Como replantear todas estas cosas, ¿no? Pues no sé si tal vez valdría la pena empezar a concluir, pues ya nos tenemos que ir a algunos, entonces querían dar como unos comentarios finales antes de terminar, tal vez tú, Rafa, tú empezaste, tal vez puedas terminar también, como decir lo último, y ya para cerrar la mesa. ¿Estás para ahí? Sí, no, pues estábamos platicando en el chat, Loba y yo coincidiendo en que estamos muy agradecidos, ¿no? De escucharlos y de aprender, tanto las personas que están acá como las personas que están en el chat. Las experiencias tan bellas, ¿no? Que se han compartido, las preguntas que no tienen respuesta, que son las preguntas buenas, ¿no? Por ahí quedaron varias, la pregunta de cómo lograr la sostenibilidad de los bienes comunes, ¿no? La sostenibilidad de la relación en entre las personas que los crean y sociedades que los disfrutan, el autopirateo, porque el saber se construye en torno a preguntas abiertas. Y bueno, me quedo con la pregunta también de qué proyectos en concreto es necesario fortalecer en estos tiempos de confinamiento que están desnormalizando, ¿no?, lo que cada uno de nosotros hacía en sus respectivos espacios. Y con quiénes tenemos que encontrarnos que no conocíamos para fortalecer esos proyectos. Yo creo que esa pregunta va a llevar a cosas bonitas entre las personas que nos encontramos aquí y en el chat en los meses que siguen. No, pues también estamos profundamente agradecidos con todos y todas ustedes y con todos quienes están viendo. Si querrían alguien continuar, tal vez tú, Loba Luna, en tres finales. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo Rafa, efectivamente, también Natalia y yo coincidimos en que estamos muy agradecidos. Eso es lo primero, que sea lo más importante. Lo siguiente que quiero comentar es que para poder avanzar en nuestros temas que nos interesan tanto, obviamente tenemos que seguir conversando. Y por eso quiero darle un gran énfasis a esta palabra. La conversación implica el pelotear ideas. Esto que estamos haciendo es lo que deberíamos, yo pienso, tratar de entender y comprender para nuestro trabajo. Estamos compartiendo ideas. Natalia lo dijo estupendo en dos renglones. Lo estamos pensando, entre todos pensamos. Y eso me deja a mí una gran enseñanza, que estas conversaciones que estamos construyendo, que están empezando a abrir mi cabeza, por lo menos, yo estoy empezando a tener un panorama mucho más interesante, más completo, más con todas las aristas, con la mayor parte de las aristas que puedo encontrar en mi entorno para este tema. Sigamos construyéndolo con palabras, con estas conversaciones que tenemos, con esta apertura mental que tenemos todos. Solamente me gustaría que le diéramos un poquito de salsa y picante a la conversación si agregamos otras aristas, porque si ustedes se fijan, estamos todos como del mismo lado, ¿no? Yo siempre, a lo mejor es un error de mi pensamiento, quizás pienso en lados, pero hay otras opiniones que son contrarias a lo que nosotros estamos haciendo. Sería interesante incorporarlas, porque si lo que queremos es construir un terreno común para todos, pues todos tienen que incluir a los que no están de acuerdo con nosotros, con nuestro trabajo, con nuestros intereses. Porque yo sigo pensando, el modelo tiene que ser gana para todos. Lo digo en términos como muy económicos o comerciales, pero que no se entienda así. Es más en el término cultural, compromiso, trascendencia, como lo dijo hermosamente Natalia muy al principio, me dejó impactada también. Bueno, eso es muy importante. Tenemos que seguir conversando y agregar más conversaciones, más opiniones, incluso disonantes. Y con eso concluyo. Les agradezco mucho y me tengo que ir a hacer la comida. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Loba Luna. Pues sí, este respecto, nosotros también estamos muy agradecidos porque, digamos, en nuestro quehacer diario, a veces antes de subir un libro nuevo a Pirateca o cuando estamos conversando sobre qué nuevas cosas hacer y demás, a veces queda esta sensación de, bueno, ¿y qué sigue, no? O sea, ¿sí vamos a compartir libros o sí, mira este libro padrísimo que acabo de conseguir y estaba súper caro, vamos a subirlo? Pero luego, ¿qué sigue, no? Como las preguntas que hacíamos hace rato de ¿basta con subir libros y compartirlos con la gente que está en Facebook, en Instagram, en Twitter, con pelearnos con gente en Twitter que piensa que también los estamos dejando pobres a ellos, aunque sus libros nunca vayan a ser subidos a Pirateca? Queda siempre esta incertidumbre o esta sensación de vacío de, bueno, pues no hay que sentir que ya estamos haciendo todo, ¿no? Queda mucho por hacer. igual quedan muchas preguntas en el tintero que nos hubiera gustado comentar con ustedes a la luz de sus experiencias, pero bueno, igual ya para ir cerrando, no sé, Natalia, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Me gustaría, bueno, creo que también tiene razón Luna, y también qué bonitas cosas dijiste de lo que pensamos juntos. Pero sí, que también es importante la enemistad, eso es totalmente, es exactamente de acuerdo, es importante traer esas otras cosas y el desacuerdo para pensarlos también en común, porque solamente también de ahí se pueden plantear como otras cosas, ¿no? Y creo que me gustaría terminar con esta idea del tikkun justo, pero desde la palabra, porque, bueno, sí, hemos hablado de esto y me encanta que sea inspiración de Pirateca, pero bueno, fue un colectivo que digamos que trabajó en 99, 2001 y tal, y que no sabemos quiénes son y no importa quiénes sean, pero hay algo muy bonito con cómo deciden nombrarse, ¿no? Que es tikkun, que es una palabra que viene de la mística judía, y entonces habla, digamos que, de una posible restauración de una armonía, ¿no? Que sería como la misión de los hombres en el mundo, porque hay un daño, digamos, y tiene que haber como una restauración, ¿no? Entonces es bonito pensar en esa restauración de la unidad y del sentido de la vida, ¿no? Como tikkun justo podría ser esa posibilidad de pensar de otras maneras, ¿no? Y creo que lo dicen más bonito ellos. Me gustaría terminar así con una cita de el postscriptum de La comunidad terrible, que es uno de sus textos, y dice así: la cuestión es saber si preferimos la eventualidad de un peligro desconocido a la certeza del dolor presente. Es decir, si queremos continuar viviendo y hablando en acuerdo con lo que se ha hecho hasta aquí, o si queremos interrogar a la pequeña parte de nuestro deseo que la cultura no ha infestado todavía con su bravoso atolladero, probar, en nombre de una felicidad inédita, un camino diferente. Este texto nació como una contribución a ese otro viaje, ¿no? Y me gusta que así termine, pero también creo que justo estas conversaciones también son una contribución a ese otro viaje, y ya con lo que sea que hayamos pensado entre todos, si alguien sintió algo, si de aquí surge una amistad, creo que ya es absolutamente suficiente en el sentido como completo de algo, ¿no? Ya estamos restaurando en esos pequeños gestos. Y pues nada, en serio, muchas, muchas gracias por ofrecer este espacio y por seguir pensando otros puntos, Pirateca, y todos los que aquí participaron. No, pues muchísimas gracias a ti. Es una muy bonita cita de tikkun, que sí, ha sido muy importante para nosotras en todo eso. No, pues muchísimas gracias, y sí, esperemos sigamos con estas conversaciones. Y pues ya por último, pero Roberto, para concluir este conversatorio, tus últimas palabras. Pues ya nada más quisiera terminar como Proudhon ya lo indicaba desde el siglo XVIII, cuando la legislación moderna de los derechos de autor apenas estaban tomando forma en Francia, y algo que él hacía mucho hincapié, que pienso que también sigue siendo algo pues actual, sigue siendo un problema, sigue siendo algo que nos sigue afectando, y es que hay que considerar que la producción no es propiedad. La producción como propiedad es una inversión, ¿no? Es algo que nosotros de manera social o a través de las legislaciones hemos hecho esa asimilación, pero más allá de eso es más bien un supuesto. Entonces la invitación es a tratar de poner por lo menos entre paréntesis esta idea de que todo lo que se produce, todo lo que producimos nosotros en el ámbito cultural es propiedad, ¿no? Y pues, también invitar a las personas a pensar qué sería pues un mundo sin propiedad, o sin propiedad privada, o sin propiedad intelectual, y qué relaciones nos forzaría a nosotros a establecer con cada uno, ¿no? Porque al final nosotros estamos, digamos, oponiéndonos a unas concepciones, diferentes concepciones de lo que es nuestro, de lo que es propio, pero también muchas veces se quedan ahí, pues, rezagos, ¿no? De nociones que quizás también tengamos que cuestionar en nuestras propias prácticas, y como decía Loba Luna, pues escuchar a otras posiciones que simplemente no comparten nuestro punto de vista. Sí, pues sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, es algo que